Hola, buenos días, o buenas tardes. Mi nombre es Frider Maider y soy gallego. Bueno, a veces dudo si soy gallego o soy directamente gilipollas. La cosa es que yo hago podcast de estos de transgresores. Bueno, yo voy de transgresor, voy de mente mierda, me creo que soy super rebelde y super matón, porque hablo de cosas de nazis, así que parecen provocadoras y tal, pero en realidad no soy más que otro de los muchos capullos que hacen podcast. Además, como luego acabo hablando y juntándome con la misma mierda de siempre, pues entonces claro, cuando te juntas con la mierda acabas siendo mierda. Hace unos días he descubierto a Alex Salgado, entonces claro, me creo que puedo ser como él. Y me he flipado porque le he escuchado un par de podcasts hablando de enanos y de andaluces y he dicho, ah, este colega se parece a mí. Y una mierda. Ya me gustaría a mí ser como Alex Salgado. Yo soy uno de esos muchos que utilizo mis podcasts para meter toda mi frustración personal, me meto con los negros, con los homosexuales, y digo un montón de mierda que en realidad no pienso, pero lo único que busco es llamar la atención. Aunque lo que voy a conseguir es que me partan la cara. Porque voy de alternativo, de radical, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es cerrándome más puertas de las que me abro. Yo y mis colegas pensamos que soy la polla, ¿eh? Yo lo llamo tirar la piedra y esconder la mano. Aunque en realidad, con este acento que tengo y esta voz así como de paleto, la mitad de mierdas que digo no se entienden. Y ya no te digo cuando me pongo a hablar de cine, que una vez hice una crítica de Garganta Profunda y Alex Salgado aún se está meando por las esquinas. Pero bueno, yo me creo lo más, y eso es lo importante, que yo me crea lo más. Lo que opinen los oyentes en realidad me la pela. Como soy así de nazi, bueno, os dejo con Emporio Salgado que yo tengo que seguir grabando mierdas de las mías. Para seguir creyéndome transgresor y rebelde y super punky del montón. Un saludo, galleguiño. O pulpo a feira. Café y noche. Pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. Bienvenidos a un podcast nuevo de Café y Noche, un podcast que además se llama Sexy, el número sexy, o un número sexy. Y más que nada le he puesto ese nombre pues por varios motivos. Por ejemplo, por el tema que vamos a tratar, que me parece muy atractivo, muy sexy, porque es el número 69 y porque tenemos por aquí al amigo The Writer, que utiliza mucho esa palabra. The Writer no ha podido escuchar al principio ese audio de Salgado, pero lo conoce bien porque él me lo pasó. Así que, bueno, cuéntame qué opinas de esa crítica que te hizo por ahí. Hola. Bueno, pues la crítica me hizo mucha gracia, la verdad. O sea, no tengo mucha más que opinar. Ya no sabía que el señor este se había parado a escuchar nuestro trabajo, por así decir. Y me hizo mucha gracia que me criticara de esa manera. Sobre todo porque él también es bastante odiado en este mundillo podcastero. Y entonces eso me pareció curioso. Tampoco tengo mucho más que decir acerca del tema. ¿No crees que se ha llegado a lo mejor al extremo con esa crítica tan ácida? Además, imitándote, poniendo un acento de gallego. Creo que se pasa de listo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que tú tampoco has estado haciendo bien algunas cosas, pero bueno, ya lo explicarás todo esto a continuación. Pero aparte de eso, creo que se pasa bastante, ¿no? Yo creo que no, porque si oyes habitualmente a este tío, es más o menos lo que hace siempre. No creo que se pase porque es lo que hace. Tampoco, quiero decir, tampoco hace nada especial criticándome. Ni poniendo, o intentando poner más bien ese tipo de acento. Y tampoco es el primer podcaster que me critica así más o menos de coña intentando imitar el acento. ¿Quién más te intentó imitar? Que no lo conozco yo. Podcasters que ya no son podcasters ahora mismo. Pues fíjate dónde ha quedado entonces la crítica. Ha quedado por ahí un poco en el aire, pero ¿dónde está su programa ahora? Pero bueno. Ya. En fin. Hace poco salí en ese podcast tuyo también que se llama Cuarto Rage, un podcast muy polémico porque, bueno, ya de por sí por el nombre te dice bastante, pero luego cuando lo escuchas es otra sí, cosa. Más. Es otra cosa y es más a lo mejor, ¿no? Y me gustaría que hablásemos de ese podcast. ¿Cómo comienza la idea de grabar un podcast tan controvertido como Cuarto Rage? Pues, a ver, la idea comienza pensando y buscando efectivamente que fuera controvertido. Yo llevaba un tiempo queriendo grabar un podcast, y con un tiempo, igual me refiero a un año, o sea, llevaba un año buscando grabar un podcast. O sea, hace 3 años, porque el Cuarto Rage tiene poco más de 2 ahora. Y claro, no sabía de qué podía hacer el podcast. Solo tenía ganas de grabar y no sabía de qué podía hablar, porque me parecía que ya había todas las temáticas. Y hace un par de años, más o menos, daba mucho la impresión, ahora no tanto, pero en aquella época daba la impresión de que la podcastfera, como se le dan llamar a este mundillo, era como muy cerrada y que todos se conocían entre sí. La egosfera, ¿no? No, no tanto ego. Desde fuera yo no le veía tanto ego como le veo ahora desde dentro. Le veía eso, que todos eran muy amigos de todos, que para entender de qué hablaban en un podcast tenías que escuchar 15 y cosas así. Entonces tuve la idea. Y digo yo, vale, si todos son tan amigos, yo quiero grabar uno del que nadie quiera ser amigo y del que nadie quiera hablar. Quiero ser como el malo de la película. Y entonces me puse a buscar con quién grabarlo y a buscar en qué sentido hacerlo. Y lo del nombre que comentas tú, que es muy controvertido, tiene su historia también, porque no iba a ser ese nombre en un principio. De hecho, iba a tener un nombre mucho más de coña. Hay que explicar un poco de qué va el programa, ¿no? ¿Y quién mejor que tú para definirlo? Explica un poco de qué va. No es la primera vez que hablas aquí en Café y Noche de ese podcast, pero bueno, para la persona nueva que esté escuchando esto, le va a venir bien. Bueno, pues es un podcast de humor. De humor muy extremo, diría yo, donde básicamente tenemos varias secciones y todas o casi todas consisten en hablar mal de algo. Tenemos una sección donde hablamos mal de un país, una sección donde hablamos mal de una región española, una sección donde hablamos de superhéroes, no, puede que hablemos bien o puede que hablemos mal, depende. Una sección donde hablamos mal de cualquier cosa. Tenemos una sección donde hablamos de nazis, que aparte de ser nazis hicieron algo por la humanidad. Por ejemplo, una guionista de cine nazi, el tío que inventó los coches, que era muy nazi. Personajes así que hicieron, que es por provocar también, ¿no? Porque siempre tenemos a los nazis como los grandes malos de la historia, casi como monstruos. Y descubrimos que Henry Ford era muy nazi. De hecho, Hitler hablaba bien de él en el Mein Kampf y cosas así que la gente no sabe. También... Hombre, realmente cometieron grandes fallos. Obviamente. Grandes errores. Un holocausto es algo que se sale de la propia naturaleza del ser humano. ¿Cómo puede llegar hasta ese extremo tan bestial? Eso obviamente. Que, claro, hay que dejarlo claro. Y me gustaría preguntarte una... los comunistas rusos mataron a más gente. De hecho, originalmente Cuarto Reich... A ver, tenemos... No lo expliqué, tenemos unos personajes montados, que hacemos como que somos ahí hipernazis, de hecho tan nazis que si alguien sabe cómo eran los nazis de verdad resulta hasta paródico. Pero originalmente no íbamos a ir de nazis, íbamos a ir de comunistas estalinistas. Eso es lo curioso. Lo que pasa, y puede sí. que a esta altura del programa pues ya la gente diga, venga, estás de coña. Pero es que realmente es así. Es un podcast en el que habláis de cosas en las que realmente no creéis. Hombre, mezclamos lo que no creemos y con lo que sí, realmente. Y a veces es un poco difícil distinguir el personaje de la persona. Por ejemplo, cuando hablamos de cómics, por ejemplo, nos gustan los cómics y hablamos de superhéroes, porque nos resultan entretenidos leer, pero al mismo tiempo le metemos el rollo que tenemos de nuestros personajes nazis y explicamos, por ejemplo, que los superhéroes nos gustan porque creemos que ejercer la ley por la fuerza es en lo que creemos, por ejemplo. O sea, mezclamos mucho nuestras creencias con el personaje. Y yo creo que de ahí viene la provocación realmente. Antes de empezar a grabar podcast, ¿cómo veía la podcastera? O sea, ¿qué idea tenías, por ejemplo, de los podcasters, de incluso de los propios programas de aquel momento? Ha crecido mucho desde entonces, todo hay que decirlo. Pero, ¿cuál era tu idea? Pues eso, la idea de que era un grupo muy cerrado, de gente que se conocía entre sí y que se escuchaban todos entre sí. Y donde había muy buen rollo y... Me aparentemente... Un mundo muy bonito, por así decir. Y donde aparentemente no hay censura. Sí, efectivamente. Pero hay un poco de censura y censurar es, por ejemplo, simplemente decidir no darle al play. Me parece una manera de censurar a aquel que se pone aquí a grabar con toda la ilusión del mundo, aunque esté equivocado, aunque diga a veces cosas muy fuertes que ni siquiera van para esa persona que no le da el play, ¿no? Pero no darle al play es la decisión correcta muchas veces. Sí. Con el número de podcasts que hay en España, yo hay más podcasts que no escucho que podcasts que escucho. O sea, estoy censurando a un montón de gente. Pero eso es lo lógico. Si hay algún podcast que no me interesa o que no me gusta, con no escucharlo tengo suficiente. ¿Cuál es la tónica general que has visto, por ejemplo, en las jornadas de podcasting? ¿Cómo te ha tratado la gente cuando has estado por ahí? Pues, por lo general, muy bien. La verdad, yo salí sorprendido de allí, no pensé que me fueran a tratar tan bien. Es que... Pero claro, también me junté con una gente que ya sabía que me iba a tratar bien. Lo que me sorprendió fue la otra gente que vi de refilón, que me tratase bien también. Pero la gente a la que fui a ver... A ti, por ejemplo, y a otra gente, ya asumía que me iban a tratar bien. Y yo te pregunto una cosa. En ese último programa que grabamos, ¿realmente fuimos tan malos? Bueno, yo estaba como invitado, pero es que prácticamente no hablé, no dije absolutamente nada sobre jornada, ni sobre asociación, ni vamos, prácticamente nada. ¿Fuimos tan malos como para recibir un follow por parte de la gente? Como no. Para por ejemplo, para recibir algún insulto que otro, alguna descalificación. Pues, a ver, en principio te digo que no, pero depende en qué perspectiva lo mires. Si lo miras desde la perspectiva de ellos, que intentan ser tan políticamente correctos y manipular todo esto, pues sí, fuimos malísimos. Si lo miras desde la perspectiva de nuestra audiencia, de la audiencia de Cuarto Reich, es el programa más flojo que tenemos hasta la fecha. Y me escribieron varias personas quejándose de que... Ninguna me dijo que estuviera mal el programa, pero me coincidieron varias personas en decir que efectivamente es un programa flojísimo y que debimos habernos quemado bastante más. Porque, eso, si oyes el programa habitualmente, normalmente es mucho más bruto. Soltáis auténtica burrada, sí que es verdad, pero... Sí. Pero generalizáis bastante, eso sí que es verdad, pero... Yo creo que hay maneras y maneras de tomarse algunas cosas. Hay que tomarse... Bueno, primero, la generalización es otra forma de provocar. Generalizamos a propósito. Exacto, o sea... Es que... pero otra cosa es tomárselo tan en serio, porque... siempre ha quedado claro que vuestro podcast es de un humor un poco ácido, pero un poco grotesco, pero humor. Y claro, desde ahí debería tenerse en cuenta que cuando os metéis con los andaluces y decís que son los judíos, realmente no es que lo penséis, realmente no es que tengáis ese odio hacia ellos, sino forma parte un poco de una especie de guión, de un personaje, ¿no? Claro. Yo qué sé, yo comparaba el otro día hablando por Twitter, hablando de la polémica esta, le comentaba a mi compañero de podcast que si te enfadas con nosotros por las cosas que decimos en nuestro podcast, es como si te enfadas con Hugo Weaving por hacer de cráneo rojo en la peli del Capitán América. Claro. Es lo mismo, también hace de nazi y es un actor. Es como si ahora le pegas por la calle. Pero claro. Por interpretar su papel. Pero claro, que conste que decís cosas bastante fuertes y que ni tú mismo estás diciendo que no sea así, vamos. Claro, claro. De hecho, el podcast nació con esa idea de decir cosas muy fuertes. Nació con la idea de eso, de cabrear a la gente. Pero es un podcast de humor, eso. Es un podcast de humor que no es el típico humor que se suele escuchar. Pero creo que queda bastante claro que aunque a determinada gente no le haga gracia, es de humor. Es decir, nuestro intro empieza con una frase de Padre de Familia, que es una serie de animación de humor, que también dice cosas muy fuertes. Al principio hablábamos de Alex Salgado. Yo creo que no hay tanta diferencia entre vosotros y él, en el sentido de que él es un tío que también se mete con la podcastfera a cascoporro, ¿no? Sí, él en el podcast este donde me critica, de hecho dice que soy un clon suyo. Uh-huh. Estamos haciendo publicidad, pero bueno. Ah, pero no me importa, no me importa hacerle publicidad porque me gusta lo que hace. O sea, yo siempre lo digo, hay gente que no lo sabe, pero cuando hablamos mal de algún podcast en Cuarto Reich es que vemos que algo bueno tiene. Porque si lo odiáramos de verdad no hablaríamos de él. Porque es darle publicidad. Así que no me importa hacerle publicidad a Alex. Porque me gusta lo que hace. Te voy a hacer una pregunta un poco exagerada. Pero, ¿tú temes por tu vida, The Writer? No. Porque, ¿por qué? Nada, porque fíjate lo que dice este hombre, ¿no? Que como te pillen por ahí te van a dar una paliza, que te estás ganando una buena hostia, ¿no? Decía él al principio. Sí, sí, sí, pero qué va, no temo por mi vida. Porque esta gente ladra mucho por Twitter, pero luego en persona supongo que no será así. Exacto, es que es lo que veo yo creo, ¿no? Que hay personas que aparentan ser de una manera y luego son de otra. A lo mejor en la calle son súper agradables y delante de su PC parecen otros, realmente. Sí, ¿no? Es el maravilloso mundo de Internet. Nos permite esto. Lo que pasa es que esta gente se da cuenta de que ya... No se da cuenta que hace ya bastantes años que la identidad secreta que puedes tener en Internet se está desdibujando y ya no se puede hacer según qué cosas. Esto de rajar delante de una pantalla y luego sonreír en la cara, yo creo que se está perdiendo, aunque ellos no se dan cuenta, porque gracias a las redes sociales y todo esto, la identidad real, digamos, se junta mucho con la identidad 2.0, cosa que hace 10 años o así no pasaba. Y realmente cuando uno utiliza su cuenta de Facebook, de Twitter o cualquier cuenta que tenga por ahí, está... digamos que interpretando un personaje, su propio personaje. Sí, pero eso es lógico. A ver, lo de los personajes a mí me hace mucha gracia, sobre todo con el tema podcaster. Porque yo creo que a nosotros se nos critica tanto, y a algún otro podcast más se le critica tanto por tener un personaje. ¿Hay más gente que lo tenga, que tenga un personaje? Sí, poca, pero sí. Por ejemplo, Alex Salgado, por ejemplo, tiene un personaje. Bueno, él sí, pero... Él sí, los Danko tienen un personaje y también los critican mucho por eso. Y sí, hombre, alguno más habrá. Pero eso, es algo que parece que a esta gente no le entra. Que puedes tener un personaje, que el que graba no tienes por qué ser tú, por así decir. Y cuando yo creo que al grabar siempre somos personajes, aunque no lo busquemos. Nosotros buscamos ser personajes, pero hay quien no lo busca y lo es igualmente. Porque hablarle a un micro, tú solo, digan lo que digan, no es un acto de comunicación normal. Porque no es comunicación directa. Entonces no puedes hablar para un micro como le hablas a la gente por la calle. O aunque estés con gente al lado grabando, no habláis de la misma forma de que se habla por la calle en una conversación. Exacto. Y lo del Facebook que comentabas es lo mismo. No es una forma de comunicación normal escribir en un muro de Facebook. Bueno, yo te voy a... O comentarle al Scott de turno lo guapa que está. Te digo mi opinión, ¿no? En cuanto a que vosotros, por ejemplo, os metáis con los andaluces. Me la pela, hablando mal y pronto. Me da igual. Y me da igual porque yo estoy orgulloso de mi tierra y yo sé cuáles son mis orígenes y todo eso lo entiendo de bien. Y me da igual que dos personas critiquen Andalucía, no porque no tiene impacto alguno sobre lo que yo piense, ¿no? Ya, es que yo creo que si te importa es porque a lo mejor dijimos algo en lo que nos das la razón. No, o sea, no es que... No sé, porque por ejemplo a mí también, a mí que hablen mal de Galicia me da igual, por razones diferentes a las tuyas, ¿no? Porque yo no creo en ningún tipo de nacionalismo, a mí me da igual ser de Galicia como ser de cualquier otro sitio. Así como me da igual ser de España que ser de cualquier otro sitio. Entonces, me da igual que hables mal de mi tierra, porque mi tierra es mi tierra solo porque nací ahí. No porque tenga ningún vínculo. Exacto, tú la sientes, claro, de otra manera. Ya está. Claro, yo no la siento de ninguna forma. Yo mañana me voy de aquí y me da igual. Es que me parece, además, una rabieta de niño pequeño, y es lo que últimamente está pasando en la podcastfera. Hay mucha rabieta, enfadarse por eso. Sí, hay mucho eso, hay mucho tipo de 40 años pensando, creyéndose una superestrella cuando es un niño de 6 años enfadado. De hecho, ya lo dijimos en el capítulo este de Cuarto Reich que grabamos juntos. Antes de empezar a hablar del tema, cuando íbamos a hablar de este problema que hubo entre la candidatura de Sevilla y la candidatura de Madrid de las jornadas de podcasting... yo lo dije, vamos a hablar de un montón de niños cabreados. Sí, claro. Porque es lo que son. No negasteis nada. Y quiero aclarar una cosa. Yo, a través de Twitter y a través de Facebook o lo que sea, he hablado claramente. No me he escondido de nada ni de nadie. Y si en el podcast de Cuarto Rage no hablo sobre la asociación de podcasting, sobre la JPod, es porque no me dio la gana, porque no quise, pero podía haber dicho mucho. Y ahora te arrepientes de no haber dicho. No me arrepiento, yo tengo mis opiniones y punto, pero mis opiniones normalmente no van hacia nadie, es decir, porque a mí no me guste la asociación de podcasting, no por ello digo, es que la culpa es de Quique Silva, es que me parece una gilipollez. O sea, yo lo entiendo como una globalidad, ¿no? O sea, si hay algo que no está funcionando como yo creo que debería funcionar, no emito un juicio hacia una persona en concreto, no. Claro, que es, y, que es que un grupo no funciona por varias personas, no por uno solo. Y es que más de uno se ha rasgado las vestiduras, así como los fariseos, cuando he dicho esto y lo otro. Y yo no estaba atacando a nadie, que conste. Porque ya, pero he recibido gente... un follow de gente y ha sido por este tema. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo siempre, cuando me preguntan por el tema de los cabreos, siempre digo lo mismo. A ver, el podcasting es un arte, así que los podcasters son artistas. Y los artistas tenemos un ego enorme. Entonces hay gente que tiene un ego tan enorme que no le cabe dentro de sí. Y que si tú estás criticando algo, inmediatamente piensan que los estás criticando a ellos. Cuando no tiene por qué ser así. Y es curioso, hay gente con un... Y no voy a dar nombres ni nada, ¿no? Pero hay gente con un karma muy bueno dentro del podcasting. Y por nada que le dices, sino por nada que dices, se ofende, ¿no? Pues mira, no. Hay cosas que no van hacia ti, hay críticas que no van hacia ti, sino un poco en general, hacia alguna entidad o hacia alguna globalidad, ¿no? Que es, en este caso, la podcastfera. Sí, pero eso, hay gente que cree, y de ahí viene el problema, y de hecho de ahí, de eso hablábamos en el capítulo este de Cuarto Reich, en el 12, que hay gente que cree que la podcastfera son ellos. Sí. O el podcasting solo puede ser la forma que ellos se entienden el podcasting, cuando el podcasting somos cualquiera que coge un micro y sube un podcast. Yo lo he dicho más de una vez. Yo he estudiado comunicación y sé cómo funcionan algunas cosas. No significa que haya trabajado en comunicación, porque no tengo mucha experiencia, lo digo abiertamente. Pero sí veo que no estamos haciendo las cosas bien. Que, por ejemplo, el hablar nada más que de nosotros, o el, no sé, o el no entender el audio de una manera más amplia que simplemente lo reproche esto, eso nos perjudica. Totalmente. Nos perjudica y hace que de cara a posibles oyentes quedemos como unos niñatos enfadados ante un micrófono, ¿no? Sí, sí, es que una cosa que parece que no se pararon a pensar estos que se enfadaron con nosotros o que se enfadan entre sí, es que nosotros no somos los que estamos quedando mal delante de los oyentes. De hecho, cuando empezó ya ese mismo sábado que subimos el podcast, esa misma noche, hubo gente que nos dio la razón que yo no esperaba que nos fuera a dar la razón a nosotros. Pero eso demuestra que los que están quedando mal son ellos, enfadándose como niños. Porque hay una cosa que parece que no saben. O sí saben y le da igual, lo que sería más grave. Al oyente, la vida del podcaster le da igual. Pero hay veces que debería tenerse en cuenta la vida del podcaster, porque en tu caso tú eres estudiante de filología hispánica. Bueno, en Galicia se llama de otra forma, ¿cómo es? Se llama grado en lengua y literatura españolas. Exacto, es decir, bueno, tú también has desarrollado o estás desarrollando un personaje, y eso es lo que hay veces que no se entiende. Y lo estás desarrollando a conciencia. Unos conocimientos que tienen, ¿no? Sí, pero, a ver, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente que escuche mi podcast sabe que desarrollo un personaje. No creo que haga falta oírlo más de 2 minutos para... Te digo una cosa, yo lo escuché de primera, bueno, hace ya bastante tiempo, y no te conocía, no había hablado nada contigo, ni por Twitter, ni por WhatsApp, ni por ningún lado. Y yo pensé que tú realmente eras así cuando salías con el chico este X o como se llame, ¿no? Pues qué chungo. Sí, en un principio lo pensé. Lo que pasa es que a base de escucharlo digo, pues si no es así este hombre. Y además se lo comenté a Cigaurre. Es que hay pruebas de aquello. Pero hay gente que se ha quedado con esa idea de que tú eres así o de que está atacándolo a todos... cuando realmente no es así, y es más, de una crítica se debería coger lo bueno, y normalmente no se hace. Lo bueno en el sentido de lo que hay que mejorar. Y no se hace. Y no se hace en la poscafera ni se hace en muchos sitios, cuando debería hacerse. Lo que hace falta en la podcastfera española, creo yo, es una reflexión muy grande que nadie hace. Y una reflexión sobre las cosas malas, realmente, porque las cosas buenas todos sabemos cuáles son. Lo que hace falta es una reflexión sobre las cosas malas. Coger a un podcaster y decirle, tu podcast no me gusta por esto, por esto y por esto. O coger a la asociación y decirle, me parece mal lo que estáis haciendo, o lo que no estáis haciendo, más bien, por esto, por esto y por esto. Y lo comentaba ayer por el Twitter, no me acuerdo con quién, que es una pena que esta reflexión la tengamos que empezar nosotros, porque nosotros la hacemos en clave de humor. Y de, es una humor, pena que no la de humor muy negro. No, pero da igual, sea humor negro o sea humor blanquísimo. El problema es que la tuviéramos que haber empezado nosotros en clave de humor. Porque esta reflexión tiene que hacerse de forma seria. Y de los comportamientos de los podcasters y todo. Tiene que hacerse una reflexión muy seria y ver que están fallando muchas cosas. Como eso, por ejemplo, lo de ponerse a discutir por el Twitter. Que están, los que quedan mal son ellos. Sobre cosas que no tienen mucha idea y se acaban quedando sin argumentos. Y ahí, sí. Para mí, una persona que se queda sin argumentos, para mí es una forma de perder respeto enorme, porque puedo estar más o menos de acuerdo con una persona, pero si de repente para de saber argumentarme lo que está defendiendo, a mí esa persona ya no me sirve. Y pasó con mucha gente con esta polémica. Puedes estar más o menos de acuerdo, pero si no sabes defender tus propias ideas, es un poco, no sé. En el programa anterior, bueno, un programa un poco extra que saqué, comenté lo que pasó, y lo que pasó es que yo recibí un ataque muy tonto, pero un ataque por parte de una persona, y ni siquiera me lo hacía a mí, sino que le comentaba a otra. Que si yo había dicho tontería y no sé qué, ¿no? Sí, es decir, que son cobardes por partida doble. No, primero, vamos a decir el nombre porque es una tontería, porque no voy a entrar en ese tipo de polémicas, pero sí es cierto que yo le pregunté a esa persona que por qué decía aquello y no me respondía claramente, no me decía por esto y por esto, me decía... No, bueno, pues porque creía que tú no eras así, pues porque yo pensaba esto de ti, pero vale, pero dame argumento, no simplemente me diga eso. O sea, que por participar... Porque no los tiene. Es exacto, eso. Exacto. Y bueno, eso es lo que digo, puedes tener las ideas que tú quieras, pero si no sabes defenderlas, y si te enfadas como un niño pequeño... Porque un niño pequeño también se pone a patalear y le preguntas por qué está enfadado y no sabe. Y luego sigue pataleando un rato después y le preguntas por qué sigue enfadado y ya no se acuerda. A este tío le pasó lo mismo. Se hay gente, un niño pequeño. Hay gente que se empeña en que callemos algunas cosas. Sí. O sea, realmente nos quejamos muchas veces... de que en la calle pasa esto y que nos están censurando y no sé qué, y también en el podcasting hay censura. Hay gente que graba programas en los que se quejan de los demás y en los que dicen que los demás tienen que callarse ante esto o que deberían comportarse de una manera que no son encorsetados, ¿no? Ya, y eso es malo porque... No se dan cuenta de lo poderoso que es el podcasting en, a día de hoy, en sentido de libertad. Yo creo que lo mejor que tiene el podcasting es que puedes decir lo que te dé la gana y en las formas que te dé la gana. Cosa que en la radio o en cualquier otro medio de comunicación no puedes hacer. No y tenemos... hablaba estos días con Ray Jaén, el señor de la Taberna Galáctica, que dice que tenemos que aprovechar esto mientras dura, porque va a llegar un momento donde al podcasting le va a pasar como a la radio, o como a la tele, o como a los periódicos, y no vamos a poder decir lo que nos dé la gana. O sea, ¿por van qué a pasar, censurar a otros? Van a pasar muchos años. Yo incluso diría... Bueno, que hasta, que, también. Hasta, que puede pasar hasta un siglo o hasta dos siglos. Hombre, yo hasta un que siglo, haya no. Sí, yo creo que sí. Pero... hasta que haya un ente regulador, sí. Creo que pueden pasar muchísimos años. No creo, pero varias décadas sí. Yo creo que podemos llegar a verlo. No sé, ya lo hablaremos en un capítulo 2000 de Café y Noche. Pero el caso es eso, que tenemos esto ahora. Y hay que aprovecharlo mientras dure, porque un día se va a acabar. ¿Y por qué tienes que estar censurando a los demás, diciéndole de qué tienen que hablar, de qué no tienen que hablar, en qué formas tienen que hablar, si tienen que tener un personaje o no? Que cada uno haga lo que le dé la gana. Si no te gusta, no lo escuches. Exacto. Y yo he leído por ahí estos días ese comentario de típico de don't feed the troll, es decir, no siga el juego del troll, pero sí. Realmente vosotros no sois troll, porque un troll... Bueno, no sabría yo un troll se va... vamos, yo no sé lo que haréis en privado y tal, ¿no? Pero un troll se va directo a la página de fulanito o de menganito para darle el coñazo. Vosotros sois personas... que interpretáis o no unos personajes y emitís unos juicios. Otra cosa es que les gusten esos juicios a algunas personas. Claro, visto así. ¿No? Porque sí, y además la gente que habla mal de nosotros, realmente lo que hace es darnos propaganda. Es lo que decía antes. Yo si realmente odio a alguien, no lo nombro en el podcast. Yo si realmente... quiero que mi audiencia no escuche a según qué podcasters, no hablo de ellos. Cuando hombre, menciono a un podcast... las críticas no son a veces tan hirientes, ¿no? Porque decir, por ejemplo, que Sune tiene una sonrisa pícara me parece para descojonarse y ya está. Y que quede todo en una anécdota. O decir que yo te violé en la jornada de podcasting, pues bueno, pues yo me río ahora... y ya está. Hombre, pero también, pero... yo qué sé, también dije, una cosa muy curiosa de ese capítulo es que también dije que Ramón Rey era un cocainómano y le pareció mal a todo el mundo menos a él. Que luego dicen que si los andaluces somos muy salados y nos tomamos las cosas muy bien y la vida con mucha tranquilidad, pero vamos, hay gente muy estresada, ¿eh? Ya, pero hay gente estresada. Que, yo qué sé. dijimos a lo largo de lo que lleva Cuarto Rayo, dijimos cosas muy fuertes, pero eso, si realmente odio a alguien, no hablo de él en el podcast. Si nombro a alguien es porque creo que tiene algo bueno que aportar al podcast. Si los creyera malos de verdad, no los nombraría. Es lógico. Claro, claro, porque es una cosa que mucha gente no se da cuenta. Si hablas mal de alguien, le estás dando propaganda. Yo hay podcasts que empecé a escuchar porque había gente que hablaba mal de ellos. A mí de repente me ha crecido el número de oyentes. Por la polémica esta tipo Sálvame, vamos. Pero que... pues sí, hay muchos oyentes que se van a quedar, ya verás. Es que hubo gente que directamente no escuchó el programa y se puso a criticar por criticar. Ah, pero eso nos pasa siempre. Claro, o sea, luego dicen que si vosotros hacéis eso, pero si ellos también lo hacen, entonces, ahí, ¿quién está cometiendo el fallo? Claro, es una de las muchas cosas que nos puede enseñar Cuarto Reich. Y voy a decir una cosa un poco fuerte, pero es lo que nos enseña. Los nazis son ellos. Sí. Es así. Criticar algo sin escucharlo es demostrar tus ideas, que tus ideas nadie te las va a mover, porque es lo que están demostrando, que da igual los argumentos que puedas darles, que ellos tienen sus ideas y ni siquiera necesitan escucharte para hablar mal de ti. Y el que se ofenda es porque se da por aludido. Claro. Quede claro. Es que una cosa que comentaba el otro día con mi compañero de podcast y creo que contigo también, que hay gente incluso a la que le hace gracia Cuarto Reich y a la que lo escucha siempre y tal, pero que se ofende con según qué cosas, porque es muy curioso. Y ahí demuestra también la calidad humana de la gente. Y Cuarto Reich en el fondo critica todo esto. Es decir, es muy divertido que... O sea, me parece muy gracioso que la gente se ría con nosotros cuando hablamos de quemar negros, cuando hablamos de invadir Francia y cuando hablamos de todas estas burradas que decimos, ¿no? Pero que de repente digas algo malo de algún podcast o digas algo malo de Andalucía, por ejemplo, y te salten encima. Y digo yo, ¿y todos estos negros a los que mandamos a quemar que no son gente? ¿No te parece mal? Y no dicen absolutamente nada. Claro. No comentan, o sea, absolutamente nada sobre el tema. O también hablamos mucho de Sudamérica, o sea, hablamos muy mal de Sudamérica y tenemos muchos oyentes en Sudamérica y ninguno dice nada. Nadie se queja porque entiende que esto, vamos, que ni hay nazi alguno, ni hay... Claro, claro, o sea, pero a mí me hace mucha gracia. Si protestas cuando hablamos... mal de Andalucía, ¿por qué no protestas cuando hablamos mal de Francia? O sea, eso te hace gracia, lo otro no. Lástima que yo no tenga un público amplio y un público que entienda las cosas ahora de otra manera. Y lástima que tampoco el amigo Felipe de la Taberna Galáctica no tenga un público tampoco muy, muy, muy, muy amplio, porque... Yo creo que se han sacado las cosas de contexto y es que una pena. Los buenos no tienen un público amplio. El arte no es para todo el mundo. El buen arte. Es como... El podcasting es como las películas. Las buenas no son para todo el mundo. Pues muchísimas gracias por ese comentario. No, es que es verdad. Seremos reivindicados después de nuestra muerte. Seremos referente. Sí, porque hay podcasts que tienen miles de descargas y yo los escucho y digo, pues vale, me alegro por vosotros, pero lo que hago yo es más único. Seguro que esa gente que tanto nos ha criticado, que me ha criticado a mí por participar en Cuarto Rage, luego se tomará unas cañas conmigo en la J-Pod y ya está. Aunque sea en otra J-Pod. Hombre, a mí esa gente que no me mire ni a la cara. Pero tampoco es la gente con la que yo me llevaba, ni es la gente a la que yo voy a ver en las J-Pod, entonces... Tampoco me miro a la cara pese a todo, aún estando súper enfadado, te digo ahora que no tendré ningún problema en tomarme unas cañas y hablar detenidamente de esto y de... Y vamos, y si hace falta del futuro del podcast. Ah, yo sí que tendré problema porque yo a las J-Pod voy a pasármelo bien con mis amigos, no meterme en polémicas que no vienen a cuento de nada. Bueno. Y como mis amigos no andan en estas cosas, pues... Me da muy igual. Pues nada, The Writer, ya vamos cortando por aquí, que se está haciendo súper largo este programa y nada, agradezco mucho que hayas pasado por aquí porque veía este número necesario porque llevo varios días muy enfadado y creo que así se ha notado, así que muchísimas gracias y que sigáis con ese podcast, le guste a quien le guste. ¿Eh? Ah, por supuesto, si le gusta a más gente de la que parece, o sea, y a más gente de la que ellos creen. Un abrazo, tío. Venga, un abrazo. Chao. Café y Noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0.